FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Estamos empezando recorte informativo en este 20 de octubre del 2011 y escuchando y recordando qué pasaba hace un año atrás cuando la información nos llegaba a esta radio de lo que era la lucha de los trabajadores tercerizados, la imagen de Mariano Ferreira, la imagen de los militantes que estaban ahí y de los matones, las patotas que estuvieron en el lugar. Vamos a escuchar el primer audio, recién intentábamos reproducirlo, había algunas dificultades. Vamos a ver si ahora podemos escucharlo con mayor claridad. Es un resumen de aquello que pasó hace un año atrás, de lo que podíamos ver por televisión y de la voz de una compañera, de una militante que estuvo ahí, que le hicimos una entrevista, que habló con nosotros y nos explicó que llegaron con sus armas a matar y que pudo haber o pudieron haber más muertos en aquel momento. Lo escuchamos. Para dónde escaparlo porque no teníamos dónde refugiarlo y ellos venían con con palo, con piedra, con todo venía. No te puedo preguntar cómo estás porque es indignación, bronca, odio, tristeza, rabia, rabia, porque a mí cuando me rompieron la cabeza vinieron dos patrulleros para llevarme. ¿Vos crees que yo voy a subir a un patrullero y me voy a ir con ellos? ¿Eh? Y ellos están avalando a los de arriba, la cana de arriba, están avalando. Era la policía federal la que estaba ahí porque yo le vi la campera puesta. La policía federal estaba ahí. Y ellos ayudaron cuando están tirando balas de arriba, las balas de goma serían, no sé qué sería primero. Estaba la policía con toda la porquería esa que están, toda esa pudrición que está ahí arriba. Lo estaban tirando, los cascotes y lo estaban tirando balas. Primero. Escuchame, en un piso limpio de esto, ¿a dónde vas a encontrar un cascote? Nunca lo vas a encontrar. No teníamos de dónde agarrarlo. Fuimos varios compañeros heridos, fuera de mi compañero que está fallecido y mi otra compañera que está mal. Cuando vos viste que pasó esto, ¿qué es lo que atinaron a hacer? ¿Empezaron a llamar la ambulancia? No, yo lo atiné a llamar a la ambulancia en 911. No me importó que me pasara algo, te digo sinceramente, porque mis compañeros saben, yo no voy a dejar a un compañero tirado, no lo voy a dejar nunca. Me vuelvo y me volví a ver a mi compañero y tratar de ayudarle. Cuando vino la ambulancia, no querían subirlo y obligamos al chofer que lo sube y lo lleve al hospital. Y ahí pudimos salir, pero ellos venían todos detrás, seguían detrás de nosotros. Fue una impotencia total, total, total. Porque nosotros estábamos ayudando a los compañeros para integrarse al trabajo. Era acompañar. Ellos, sus compañeros, no llevaban palo tampoco, los ferroviarios. No llevaban esos compañeros palo. Pero los de arriba estaban todos con palo, con piedra. Imagínate, las vías tiene todo piedra. ¿Qué protección podíamos tener nosotros? Ninguna. Ninguna protección podíamos tener. Nos podían haber matado tranquilamente. A mí no era, a mi compañera, a cuánto. Asesino, asesino, asesino, asesino. Estábamos cobrando 2 lucas y media y un efectivo está cobrando 7.020 pesos. Es una aberración lo que están haciendo. Están defendiendo un negocio, no el ferrocarril. ¿Por qué esta dirección, este señor Pedraza que firma ahí, nunca defendió el ferrocarril? Mariano fue asesinado por una burocracia sindical podrida, que se dedica únicamente a vivir a costa de los trabajadores, a enriquecerse los bolsillos, a costa de su explotación, a construirse casas en Miami con la guita que le roban a los trabajadores, entregando todas y cada una de sus conquistas, todos y cada uno de sus derechos. Por eso, si alguien quiere saber por qué razón tiraron a matar, tiraron a matar porque protegen un negocio. El estado abandónico y predador tiembla como una hoja cuando toman la calle. Uno ruge y los otros cantan en sintonías paralelas. Y al canto que no se entiende se lo enmudece, se lo vuelve charquito de sangre que después correrá en ríos por todas las venas de la tierra. Mariano Ferreira tenía 14 cuando abrió los brazos a los sueños, cuando empezó a entender caóticamente que esa vereda por la que caminaba a tientas se podía transformar. El estado abandónico y predador tiembla como una hoja cuando un pibe enciende la rebeldía, a la edad en que la rebeldía asoma como un animalito tímido, un cachorro, a la edad en que justamente se intenta imponer la imputabilidad, porque ese cuerpo inseguro, creciente, de vello incipiente en la barbilla infantil, maquinaria de sueños nuevos, es un peligro, para una estructura social determinada y determinante. Fueron los estudiantes franceses los que masivizaron la protesta contra la reforma al régimen previsional. Tan lejanas las consecuencias en miradas en las que la vejez y la muerte no son posible más que para los otros. Son ellos los que hacen temblar como una hoja al Estado, que les manda la policía, la bala en el medio del pecho, la sangre bajando por el costado. Y después la imagen de Mariano Ferreira a los 23 años, casi muerto antes de la muerte, en la camilla, hacia la iconografía, tan guevariana la imagen y tan pibe, infantería en ese trabajo duro y de semilla que es la lucha diaria por desilichar, la injusticia. Desilicharla hasta que la injusticia no sea más que un montoncito de pelusas que en un soplo de viento sur se lleva a los confines de todos los pasados. Apenas más de 14 tenía cuando vio desangrarse a Maximiliano y Costecchi. Maximiliano, Costecchi y Darío Santillán. Estaba ahí, tan cerca, que los atrapó en las retinas y los tenía en los bolsillos el miércoles, cuando fueron a cortar las vías. Siempre por los expulsados a empujones del sistema, los tercerizados, es decir, los terminales, los que se caen, los que se sostienen con los últimos tres dedos de la cornisa hasta que el Estado les pone la bota sobre las uñas. Cuando el balazo le atravesó el pecho, los paredones del puente Pueyrredón comenzaron a esperar al tercer brazo en alto de la rebeldía. Alguien lo dibujará y serán una multitud. Y el Estado, abandónico y predador, volverá a temblar como una hoja cuando bajen por las calles a la hora en que rompe el día. Así recordamos a Mariano Ferreira, un militante en esta jornada en la que con bronca, rabia, hace un año asesinaban a un rebelde que se levantaba ante el sistema impuesto. La lacra burocrática a la que combatió con energía, pasión e ideas cegó su vida cuando apenas contaba con 23 años. En nuestro recuerdo, en estas horas tremendas, se mezclan decenas de anécdotas políticas y personales, todas lozanas y divertidas, quizás el resultado, el mejor, de las luchas compartidas. Sus compañeros más cercanos los recordamos por su gran compañerismo. Reconocía y defendía a ultranza el valor de cada uno de aquellos que combatían codo a codo con él y compartían su lucha y sus ideales. Marianito va a estar presente en cada día de nuestro futuro. Qué pena, Mariano, tener que decirte tan temprano hasta la victoria, siempre compañero. ¡Mariano Ferreira! ¡Mariano Ferreira! ¡Mariano Ferreira! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Viva la lucha de todos los trabajadores! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! We'll be right back.

Bueno, yo te voy a pedir, porque se pierde un poco la señal si te estás moviendo, que te quedes en un solo lugar o en el lugar donde haya más señal. Pero sí, vos decías, todavía no se avanzó mucho con el proyecto, pero puntualmente, no, ¿qué es lo que ofreció la Municipalidad de Moreno para las familias y cuántas familias son? Y desde el principio ellos nos habían prometido una reubicación, lo cual nosotros solamente pedimos que en el mismo sitio, en el mismo lugar, como tenemos muchos niños que están ingresando en la escuela 62, porque es la única escuela del barrio, acá en Cuartel Quinto, en la zona donde nosotros estamos. Entonces, habíamos solicitado que no nos muevan a llevarnos en otros lugares, ¿verdad? Porque ya conocidos en el barrio, ya no somos todos paisanos, somos todos paraguayos. Y entonces, yendo a un barrio, yo creo que es muy difícil, porque muchas veces ya hay un desorden barrial y no queremos estar entre gente que no conocemos. Y entonces, habíamos solicitado, somos 60 familias totalmente lo que estamos viviendo en ese lugar, pero ahora hay más gente, ¿verdad? Porque se habían metido más gente con la esperanza de tener también un lugar, pero que ya no, nosotros no estamos en esa forma de ir la gente de que entre, ¿verdad? Porque nosotros, así como el intendente Andrés Arregui nos había prometido que no iba a haber más desalojo, nosotros también habíamos prometido que ya no íbamos a meter gente en ese lugar, pero como se metieron, entonces no queremos problema porque ya estamos censados y yo creo que los primeros censados seremos los favorecidos y después que ellos tengan otra tratativa con esta gente que volvió. Claro, igualmente, todos. María, todos tienen necesidades. Así como ustedes tuvieron necesidades en aquel momento y decidieron tomar la tierra, me imagino que hay gente que también tiene necesidades y por eso decide vivir en estas condiciones, alejado de los servicios, sin agua, sin luz. Recuerdo también que en una ocasión nos contabas que Andrés Arregui, el intendente Moreno, dijo que iba a recorrer el barrio. Sí. ¿Lo hizo y ahí ustedes hablaron con él? No, aún no lo hizo. Había llegado un poco cerca del lugar, pero no, en el lugar exacto no. Pero le habíamos pasado una nota, no sabemos si realmente había llegado en sus manos, porque había gente que tomaron, que dijeron que le iba a pasar esa nota, en donde nosotros realmente solicitábamos el arreglo de calle, por lo menos que entre el basurero, que recolecte la basura, porque ya empezaron a generarse más problemas, ¿verdad? Porque no habiendo luz, no habiendo agua, ya se acumulaban basura. Y entonces, no, hasta ahora, nada de respuesta. Tuvimos que pagar a un carretero que nos empiece a tirar la basura. Sí. Y aparte de eso, ¿cuánto le pagas a una persona para que recolecte o se lleve la basura? Y estamos dando 2 pesos por casa. 2 pesos, y son 60 familias ahí en el fondo nomás. Sí, algunas familias siguen tirando su basura, algunos siguen tirando todavía, porque creo que el carrito también ya no aparece porque es muy chico, pero por lo menos estamos teniendo 2 veces a la semana. Esta es una metodología que, para comentarle a los oyentes que están escuchando, que se utiliza en Cuartel Quinto, en otros lugares también del distrito, pero era un tema que se habló también en el foro de organizaciones que se hizo en Cuartel Quinto hace 2 o 3 meses atrás, donde se hablaba que el trébol no pasaba por los barrios. Entonces había personas con carros que recorren los barrios, se llevan la basura y lo tiran por un lugar cercano, tampoco es que lo tiran muy lejos. Sí, así mismo. Y los vecinos pagan este servicio, si lo podemos llamar servicio. Es una forma de tercerizar lo que a nosotros nos cuesta en el presupuesto muchísimo dinero, que es pagarle a la empresa El Trébol, que no cumple con el servicio. Esto es una metodología que se usa en Cuartel Quinto, en otros lugares de Moreno también, pero nos enterábamos de esto hace 2 o 3 meses atrás cuando se llevaba adelante el foro de organizaciones sociales en este distrito. ¿Cómo es vivir en estas condiciones, María? Vos me decías, bueno, ¿qué pasa con la recolección del residuo? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la luz? Sí, y son totalmente, digamos, las necesidades prioritarias realmente de las personas, y realmente uno empieza a trabajar con estas necesidades, pero si no, no se le da importancia. Entonces es medio difícil para sigamos adelante, porque el medio ambiente también hay que cuidar. Está la polución, el cual también enferma a todos los niños, porque el agua la estamos teniendo un poco contaminada. nuestro sector y se le empiezan a descomponer los dientes a los chicos, ya le dan mal estómago, hay un tipo de acidez en la garganta. Nos estamos dando cuenta que es por el agua. Y la luz, gente de Edenor estuvieron recorriendo este lunes pasado, que no sabemos con qué intención, si cortarnos la luz o por lo menos proyectarnos la luz o algo, porque estaban anotando en una hoja de cuántas personas estamos todas colgadas por un cable, ¿verdad? Y yo creo que es peligroso realmente porque lo que más ocurre son los incendios. Nuestras casillas son muy precarias, los cables son muy finos y yo creo que sí estamos en riesgo en todo momento, tanto de un incendio como también de las enfermedades y también de parte de la basura, porque tenés razón, nosotros ayer estuvimos recorriendo el barrio, encontramos que la basura no estaba tan lejos de nuestro barrio, se estaba tirando ahí, y estábamos comentando justamente esas cosas, porque nuevamente si empieza a llover, eso fermenta. O se inunda, como generalmente se inunda el barrio. Se inunda, y justamente la vez pasada también quería comentar ese día de la tormenta que tuvimos hace 3 meses atrás, cuando volaron todos nuestros techos, también nosotros fuimos el único barrio que auxiliados por las municipalidades, hasta hoy seguimos insistiendo porque hasta hoy sigue lloviendo más en nuestras piezas que afuera, a ver si podían por lo menos pasarnos una carpa negra si no tienen chapa para poner encima los techos o por lo menos los colchones y las frazadas para los chicos, ¿verdad? Pero hasta hoy no hemos recibido ningún aporte de parte de la municipalidad, de parte de Acción Social, y estamos insistiendo con Lorenzo casi cada mes, pero no pasa nada. María, ¿llegan trabajadoras sociales hasta el lugar? Ahora ya no. Anteriormente sí teníamos trabajadores sociales, ahora estamos prácticamente un poco de lado. Ni siquiera tenemos atención médica para los niños que anteriormente había. Ahora se acabaron muchas cosas. Aún el comedor de Marta creo que no abastece también, que tenemos cerca un comedor, no abastece también todo lo necesario. Hay gente que está retirando comida de Marta. No, prácticamente son muchas cosas ya lo que realmente en estos tiempos, yo creo que cuando haya el cambio, esperamos, tenemos esperanza, como una vez nos había pasado la mano este señor Mariano Hues, y nosotros creemos que realmente él sea el ganador, y cuando sea, Dios permita que su corazón y siga ayudándonos y se acuerde de nosotros. Ustedes están esperando, o sea, con esperanza que alguien los ayude, pero en realidad sí. Es un derecho lo que le corresponde a ustedes, no es sí. Alguien que tiene que venir cuando gane para que les dé determinada sí. Cosa. Digo, tienen sí. Cada justamente persona tiene el derecho también a vivir en condiciones dignas y, sí. Y es más allá del candidato que estén. Lo más urgente que se necesita, Cintia, lo más urgente que en este momento estamos necesitando es para los niños. Necesitamos una manzanera, un lugar donde también esté Plan Vida y podamos tirar la leche, porque tenemos cerca a la señora Claudia que tampoco abastece la leche, ya es un barrio muy grande para ella y ya no puede. Marta, María, te quería sí. Preguntar de Marta. Marta sí. Es la señora que tiene un comedor ahí cerca sí, y cuando, tiene un comedor. A ver, cuando fue el desalojo les decía a ustedes que en ese lugar, cuando intentaron sí. Hacer el desalojo, porque no se llevó adelante el desalojo, se iba a hacer el polideportivo, es la misma sí. Mujer. Sí, es la misma mujer. ¿Y cuántos chicos van a comer a ese lugar? Y yo estoy viendo ya una cierta cantidad de personas que van a retirar de ese comedor, o la que ahora se encarga es una mujer llamada María. Y ella es prácticamente la que yo suelo escuchar que abastecen también, que es muy poca cosa para abastecer toda una multitud de gente, porque te quiero mostrar a las 10:30 a.m, una fila impresionante que si uno llega a ver, va a ver que este comedor está queriendo abastecerlo, pero no puede porque tiene que esperar más de la gente de arriba, no se puede ahí abajo. María, ¿cuándo fue el día que ustedes intentan desalojarlo? ¿Te acordás? Sí, el 13 de abril, sí, no voy a olvidar nunca, sí, jamás voy a olvidar porque fue la primera vez que a mí me había sucedido eso después de muchas tomas que he conocido, jamás vi un desalojo, ¿verdad? Pero fue la primera vez en aquel día, para mí, yo creo que no fue muy grande ese desalojo, pero sí fue un choque excelente para nosotros, porque No, en Paraguay, por ejemplo, no existe hace mucho tiempo el desalojo. Y entonces, en esta vuelta, nos chocó un poquito esto, nos tocó. Pero estábamos para defendernos, conocemos también los derechos. Y fue en ese momento el que reaccionamos para poder defendernos. María, ¿no estás cansada de las promesas? Estamos hablando de lo que pasó el 13 de abril. En este tiempo y en estos meses, seguramente hablaste con muchísima gente que se acercó al lugar. Sí, así mismo. ¿No te cansás de esto, de las promesas, de que todo el tiempo te vengan a decir que se va a solucionar el problema y que después vemos que en el barrio sigue todo igual? ¿Cuál es la sensación que tenés? Y la verdad que hay veces que uno se siente suspirar porque no tenés... a una pregunta no le tenés respuesta, y cuando preguntas cómo vamos en el proyecto y vamos, y entonces todo eso más o menos nos hace, muchas veces decaemos un poco, ¿verdad? Porque pareciera que se nos nubla todo de repente, ya no es un lindo día, y lo único que tenemos es la esperanza. Tienen la esperanza de que en algún momento cambie. Sí, sí. ¿Qué pasa con la organización, con los vecinos? Y prácticamente las organizaciones, nosotros, nuestro grupo ya no están, pero las organizaciones, hay veces que están apareciendo ahí, como por ejemplo Karina es la que más va por un proyecto de llevar alimentos y así cosas, pero conozco casi el trabajo de ella, porque yo casi no converso con ella. Está Lucas Franco, que hay veces también que hay gente que visita, ¿verdad? Pero con qué motivo ni con qué fines, porque en mi casa ya muy poco llegan por muchas versiones. Uh-huh. Pero no prácticamente por eso, porque cuando tenemos voluntad política, como siempre yo digo, es uno tiene que acercar a las personas y conversar y conocer sus motivos para poder ver qué posibilidad hay para ayudar. Yo creo que conmigo es muy difícil la conversación, porque yo cuando hablo, o sea que no precisamente pidiendo cosas, sino de algo firme, y así como yo hablo firme, yo quiero que se me hable con mucha firmeza y no con engaño. Pero hay gente que se dedica a engañar a gente que pobre de la ignorancia le cree. Sí, recuerdo, María, cuando ese 13 de abril estábamos en Cuartel Quinto y vos no creías en nadie, creías en la organización del barrio, sí, con los vecinos. Sí. Ahora, ¿qué te pasa con eso? Prácticamente yo no, casi nunca creía en nadie, solamente que necesitaba realmente un apoyo, que alguien pueda orientarme, porque es un país tan grande, en donde muchas cosas, muchos derechos aún yo no conocía. Pero al conocer a algunas personas, yo creo que me abrieron los ojos, pero no era precisamente para que yo pertenezca a su organización ni nada de esas cosas, porque yo soy muy independiente. Uh-huh. Yo tengo otro tipo de organización, también soy una luchadora en Paraguay, una luchadora militante también. Y entonces, como no conocía tanto acá todavía las leyes, pero como ahora ya las conozco, entonces ya me defiendo, porque tampoco no quiero que la gente haga de que yo confío mucho en ellos, ni tampoco yo quiero presentar a la persona de que estoy confiando demasiado, porque siempre hay que estar atendiendo quiénes realmente son los que te quieren ayudar, quiénes realmente son los que están tergiversando trabajos, y entonces hay que ir conociéndole a la gente. Yo, por ejemplo, actualmente cuando vino ese desalojo, yo había denunciado, o sea, he sido también partícipe, no precisamente la denunciante, pero sí he sido testigo también en contra de Claudia Sena, en contra del comisario y toda esa gente, ¿verdad? Pero después me di cuenta que conociéndole a esa gente eran buenísimas personas, y me arrepentí muchísimo de haberlos acusado. Entonces he solicitado para ver si qué posibilidad había para que yo pueda salir de esa denuncia, y hasta hoy no de la manera, pero sí estoy tratando de creer en ellos, tratando de confiar en ellos y de seguir conociéndoles mejor a ellos. María, recordamos claramente lo que pasaba en aquel momento, sí, lo sí. que vos decías de cómo había, que fue así, porque lo dijo mucha gente, sí, cómo sí. llegó la policía de Cuartel Quinto, los maltrató, ingresó a la sí. casa de tu hijo, de tu sí, hija. Sí, de mi hija, sí. Ingresó a la casa de tu hijo cuando los chicos estaban durmiendo. Estaban ahí, sí. Y es de esa manera, no tiene, o sea, es un sí. procedimiento que no se tendría que haber realizado de esa forma. Sí, y sí, esto no fue lo que pasó, más allá de que vos hoy quieras retirar la denuncia o no, esto fue lo que pasó sí, esto en aquel fue momento lo... y lo decía la gente que estaba ahí. Te pregunto sí, sí. Y te agradezco por tener la predisposición para hablar con nosotros, ¿cómo, sí, sí. cómo vas a continuar? ¿Cómo se continúa en el barrio? Me decías, recolección de residuos no tienen. No, el no tema tenemos la, el de tema la electricidad, vino sí. Edenor a dar una vuelta, pero no saben si es para cortarlo no, no, o para no instalar sabemos. Como o corresponde. Sí. El tema del agua está contaminada porque hay fábricas que están cerca. Justamente ese nos había prometido el señor Gabriel de la Fuente, que cuando en el comercio hagan el suministro de agua, entonces él iba a estar suministrándonos también a nosotros ahí en el bajo, ¿verdad? Pero hasta hoy todavía no pasa nada y esperamos que tal vez por algún motivo también que ellos tendrán, ¿verdad? Pero estamos siguiendo esperando, Dios permita que sea pronto. ¿Los chicos van al colegio? ¿Hay vacantes en los colegios? Sí, hay vacantes en los colegios. Hemos procurado de toda manera ingresarlos a todos, algunos con la 14, más en la 62, y la otra que es cruzando la avenida, que es la 67, creo. Pero están todos ya por acá, por este sector. ¿Y la salita tiene atención médica? La salita poco abastece, pero sí tenemos constante acá en el tinglado azul del predio del municipio, acá en el fondo, en los hornos, en donde siempre están visitantes, de los doctores visitantes, que están apoyando todo tipo de la parte de la salud, en esos temas, en proyectos, digamos, porque mucha atención tampoco nos pueden, pero por lo menos tenemos asistencia técnica, digamos, porque nos están enseñando, hay cursos, hay charlas, y en caso de emergencia. María, estaremos por allí por los hornos nuevamente en los próximos sí. días. Te agradecemos mucho por dialogar con nosotros sí, desde sí. aquel 13 de abril sí. Que nos conocemos. Sabemos que la situación no ha cambiado mucho según la descripción sí, que nos hacías. Para mí. Para mí hasta hoy parece un eclipse aún todavía que el 13 de abril. Y ustedes como familias, como estas 60 familias que decidieron quedarse en un lugar, la siguen peleando. Así que desde acá un abrazo grande. Igualmente para ti, Cintia, y para toda la gente que está alrededor tuyo. Muchísimas gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. María Méndez es una vecina del barrio Los Hornos. ¿Cómo recordamos, Miguel, no? Vos te debes acordar de en aquellos tiempos donde comenzaba el año, en abril, un llamado telefónico nos decía lo que estaba pasando en Los Hornos. Se repetía la historia porque el desalojo, la persecución policial, la presencia de funcionarios municipales en tierras ociosas en donde la gente decide instalarse porque no tiene un lugar para vivir, ya lo habíamos dicho en varias oportunidades, cambiaba el lugar, la situación. Los personajes eran los mismos. Claudia Sena estaba presente. Había también efectivos de la comisaría de Cuartel Quinto que ingresaron a las casillas de madera porque decían que tenían una orden de desalojo. Rompieron las mismas. Había chicos durmiendo. Mujeres que denunciaron cómo fueron golpeadas por estos efectivos de la comisaría de Cuartel Quinto. Pasaron unos par de meses y hoy tenemos el testimonio de María Méndez. La situación no cambió demasiado. Sigue igual. Siguen abandonados allá en el fondo de Los Hornos. Decíamos también en aquel momento cuando nos hablaban de las internas entre los punteros, de quién estaba presente en el lugar, de la imagen que nos quedó en la retina viendo una bandera apenas ingresabas al barrio, una bandera de algún candidato. En el medio de las disputas políticas partidarias está la gente. La situación sigue igual, es la misma. María la sigue peleando junto con su hija y con los vecinos del lugar. Hoy, dice, tengo la esperanza de que en algún momento nos den algo de todos los proyectos que existen. Ella sigue esperando, al igual que muchas personas. Nosotros desde aquí mirando también a un par de kilómetros y a través de esta llamada telefónica, qué es lo que está sucediendo actualmente en Los Hornos. Le agradecemos, por supuesto, por dialogar con nosotros, pero en el medio de las disputas partidarias y políticas siempre está la gente, con las necesidades que se trasladan en el tiempo, siguen siendo las mismas. Y aparece esa palabra que golpea fuerte, que es la esperanza. La esperanza que algún momento cambie. Las cosas cambian con organización y lucha, con organización de base. Y esto María también lo decía hace un tiempo atrás, en aquel 13 de abril. Son las 9 de la mañana, 57 minutos, vamos a ir a la tanda de la hora y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Miguel, donde usted diga. Nació en el campo junto con la libertad. Tiene la piel del viento, tiene los pies de hierba y los ojos del cielo. Para ser mujer.

En vez de perder la memoria de un golpe, la recuperamos para siempre. ¿Qué hicimos para que los que se fueron hoy quieran volver? ¿De dónde sacamos tanta fuerza para que hoy los empresarios emprendan, los productores produzcan, los trabajadores tengan trabajo y los chicos futuro? Me gusta ver que los jóvenes se hagan respetar y que los mayores vuelvan a ser respetados. Me gusta ver a los científicos investigando, a los artistas actuando y a las amas de casa dando y recibiendo amor. Quiero que sigamos cosechando lo que sembramos. Quiero leer industria argentina en muchos productos más. Cada vez que me pregunto de dónde sacamos tanta fuerza, miro a un argentino o a una argentina a los ojos y lo entiendo todo. Es la fuerza del amor, es la fuerza de un país, de un pueblo. Es la fuerza de 40 millones de almas y de corazones. Es toda esa fuerza junta. Fuerza Argentina. Cristina 2011. La fuerza de un país. Frente para la Victoria. Lista 131. Aníbal Fernández. María Laura Leguizamón. Senadores por la Provincia de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo creo en ese cambio, el que nos devolvió la dignidad, el trabajo y la ilusión de un futuro mejor. El 23... Yo voto por nosotros. Creamos. Creamos. Creamos. Lista 131, Frente para la Victoria. Horacio González, José María Otavis, diputados provinciales. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En la provincia no solo se elige gobernador, se elige el futuro. Y nosotros somos la opción que de verdad está comprometida con el momento que vive la Argentina. Necesitamos muchos votos, necesitamos el tuyo. Démosle más fuerza a Cristina. Pensá en futuro, dale fuerza a Sabatella. Elegí la boleta Turquesa. Vota Martín Sabatella, gobernador. Laura Clark Vice. Lista 1600, nuevo encuentro. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. No los votes. Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. Vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Las elecciones pasan y el hambre queda. Confluencia político-social, 29 de mayo. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Adelante es el país en el que todos queremos vivir. Un país en el que se puede andar libremente. Adelante es el país que nos merecemos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Dualde presidente, Das Nieves vicepresidente. Lista 132, Frente Popular. Fin de espacio de propaganda electoral. Elecciones 2011. 23 de octubre, elecciones generales. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Dante, ¿me estás escuchando? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte informativo. El otro periodismo. Queríamos hablar con Gustavo Casal, que es el hermano de Sergio Casal, este joven que fue asesinado un 3 de junio en la Parada de las Flores. Vamos a ver si lo podemos hacer en las horas de la mañana. Y la información es que no hay novedad respecto al juicio y también al policía que mató a Sergio Casal. Hay una página en Facebook que se armó que... cuando se conoce esta noticia, que se llama Que se haga justicia por Sergio Casal. Y recordarlo es decir que esto de la memoria es algo activo y que los casos de gatillo fácil son recurrentes. Cerca, y los datos de Correpi así lo demuestran, cerca de un chico por día muere como consecuencia de represión del Estado. Pero en esta página de Facebook hay textos, cartas que sus amigos de la Escuela Mariano Moreno y del barrio también de Cuatro Vientos, le escriben a Sergio recordándolo. Una de ellas dice lo siguiente: hoy se hizo una nueva marcha, amigo, ¿la viste? Estábamos todos los que te queremos y no olvidamos que lo nuestro, desde que pasó esa maldita noche y te perdimos, tomamos a esta lucha como una meta. No solo porque te queremos, Sergio, sino porque es una deuda de amigos que tenemos, porque a los amigos se los cuida siempre, en las buenas y en las malas, estén presentes o no estén. Y lo que te pasó, encima fue injusto. Y el asesino que te fusiló está libre, disfrutando de su familia y amigos, mientras nosotros te lloramos y te extrañamos cada día un poco más. Sabíamos bien que va a pagar porque él sabe bien que por cubrirse te ensució. Ojalá que la justicia, si es que escucha, nos escuche y permita que puedas descansar en paz algún día. Mientras nosotros marchamos en tu nombre, peleando con quien se le ocurra ponerse a hablar cualquier cosa. Y vamos a seguir cortando la ruta y aguantándonos la bronca y el dolor, y también soportando lo que dice la gente cuando cortamos la ruta, y no y no cortamos la ruta completamente, sino que cortamos solamente un carril. Igual nos miran mal, se ríen, se burlan en nuestras caras y en la de tu familia del dolor. Nos ha pasado que casi atropellan a tu papá, insultan, dicen muchas cosas. Es lamentable ver cómo tanta gente actúa de esta manera. El dolor y la bronca la sentimos nosotros todos los días. Cuando falta un hermano, un hijo, un amigo. Igual a la gente que si nos tiene paciencia muchas veces le decimos gracias también por recibir los folletos para que puedan entender cuál es el motivo de la lucha y que se sumen también a decir basta de gatillo fácil y represión por parte del Estado. Y a los amigos que siempre están, que siempre acompañan a las marchas y que van a continuar en la lucha para que aquel que te asesinó esté detenido. Lo que sabíamos hace un tiempo atrás cuando hablábamos con Gustavo Casal, que es el hermano de Sergio Casal, fue asesinado el 3 de junio del año 2010, es que el policía que efectuó el disparo, que terminó con la vida de Sergio, está libre, no pesa ningún cargo sobre él. Así que en la mañana de hoy trataremos de hablar con Gustavo, si es posible. Sabemos que está trabajando en este momento. Habíamos coordinado la entrevista para el día de hoy. Pero la información es esta, que en la causa no hay novedades. Que ya hace más de un año y medio que le quitaron la vida a este joven. Un 3 de junio del año 2010. Sus amigos movilizados, por supuesto, lo siguen recordando. Él iba a la escuela Mariano Moreno, cursaba en segundo o tercera de naturales, y ellos fueron los que movilizaron cada una de las marchas para visibilizar y mostrar qué es esto de la represión institucional. Son las 10 de la mañana, 18 minutos, enseguida vamos a volver en recorte informativo. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Bolsa de Comercio. Bolsa de Comercio. Lotería de alto rendimiento donde los especuladores son la banca y al pueblo siempre lo toman de punto. Al igual que en la quiniela clandestina, nadie paga impuestos por sus ganancias. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Entreverao en mil ocasiones. tiene todo ese guapiao. Lo que al bardo me he jugao, entero el corazón, sin asco ni cuidao. Como un gil vengo a ensartarme en esta daga, no te va a matarme. Si es pa' creer que es poseído, que al guapo más capaz le falle el corazón. Y declaramos. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en cuanto. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Seguimos en Recorte Informativo, está el compañero Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, y un saludo a Miguel, el viejo tanguero de la mañana. Viejo tanguero de la mañana. Sí. Mucha música en la mañana de hoy. Bueno, contanos cuál es el análisis que podemos hacer a tan pocos días de las elecciones del 23 de octubre. Bueno, me parece que es claro para muchos que están en la política, que la elección del domingo puede ser, yo no te diría determinante de cara al futuro, sino marcará, en todo caso, un reacomodamiento de piezas, definiciones sobre las carreras políticas de algunos dirigentes, la composición de un consejo deliberante, a priori, teniendo en la mano algunas encuestas, que en nombres y apellidos tendrá algo de renovación. Esto no garantiza ni explica que la renovación sea algo práctico. Ya han pasado por el Consejo dirigentes del campo social o de extracción social que fueron absorbidos por la lógica imperativa de lo legislativo y lo que hace claramente a la política y a los aparatos. Pero bueno, lo primero que tenemos que señalar es que el resultado del domingo va a dejar establecido la presencia a partir de diciembre de nuevos hombres y mujeres en el Consejo Deliberante que no han tenido experiencia y que no han pasado por allí. Después, ¿cómo será en términos numéricos? Lo que tenemos que comunicar o informar a la audiencia es que se ponen en juego 10 bancas. De las 10 bancas, el Frente Justicialista para la Victoria renueva 5. Después de la diáspora que se produce tras las legislativas del año 2009, vos recordarás que fue llevando a la descomposición del bloque oficialista que tenía la primera minoría, porque se habían constituido 9 concejales, pero al salir Contreras ya, salir Mirko García, luego Jorge Mendieta y Adriana Palacio, quedó en 5, convirtiéndose en la primera minoría la Unión Pro-UM, que seguramente no podrá, y esto es por lo menos una interpretación que hago teniendo en cuenta algunos números, no podrá ser la primera minoría, y si es la primera minoría estará acompañada por otra fuerza que en alianza o frente que se pueda hacer ya de cara a la gestión la equipare en la primera minoría. Hoy, ¿cuánto tiene la Unión Pro-UM? Son 7 concejales. El acuerdo cívico y social ya extinto, aún funcionando, porque el radicalismo va con De Narváez y el socialismo va con el GEN, en lo que es UDESO y Frente Amplio, tiene 4, de esos 4 hay 2 que no renuevan, que es el señor Marcelo Argentino y la señora Clara Mungay. Uh-huh. Entonces, será un consejo deliberante y que pueda comprenderse. Diferente en cuanto nombres y apellidos. No estoy diciendo de alguna manera o de manera alguna que será diferente en cuanto a actuación y acción. Bien. Esto también tiene que ver cómo van a participar las fuerzas y qué es lo que va a suceder el próximo fin de semana. Se hacían muchas especulaciones, me acuerdo cómo fueron las elecciones también del 2009, 622, algunas alentadoras, digo, para algunas fuerzas. Otros hablaban de ocho bancas para el oficialismo. ¿Se puede hacer alguna especulación de este tipo o en realidad con la coyuntura que tenemos es bastante difícil? No, se pueden hacer todas. ¿Cuál será la correcta? Esa es otra cuestión. A ver, para complementar lo que decía anteriormente, Mariano Hues es el hombre que encabeza las encuestas. Es el hombre que en la primera ronda de la primaria, o en la primaria, jugó esa como si fuera una elección final. De allí la ventaja que obtiene, pero es ventaja, de acuerdo al prisma que se utilice, los detractores de Hues, o los que fueron derrotados por Hues, hacen la siguiente evaluación. Bueno, Hues sacó tanta cantidad de votos, sí. 50.000. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner sacó 120.000. ¿A dónde van los 70.000 votos? La política no es matemática. Y ya hombres que pintan canas y algunos que ya no tienen pelos en la cabeza, siguen apostando por una cuestión ya de resistencia a entender que la realidad lo supera y aún en los caprichos y en las miserias la realidad es más fuerte. Increíble porque muchos de ellos peronistas dicen que la realidad es la única verdad o la verdad es la realidad. Entonces, lo que puede ocurrir el próximo día domingo es que, siendo Cristina Fernández de Kirchner la presidenta electa, a priori, imposible descontarse por gestión, por mística, por todo aquello que el arco kirchnerista lo puede explicar mejor y lo puede sostener mejor, aun cuando sea indefendible en vastos sectores de esa defensa, pero en términos electorales, la gran ganadora de la primaria y la gran vencedora del próximo día domingo es, sin lugar a dudas, Cristina Fernández de Kirchner, que además de ser la presidenta es la conducción, la que puede hacer síntesis del movimiento o aquello que se denomina policlasista. Ella es la síntesis, no hay otra persona. A tal punto es así que hemos asistido los morenenses a una combinación de figuras, personajes y elementos que dan la pauta de que todo lo imposible hoy se volvió posible. Y entonces una dirigente vecinalista va como candidata a intendente, pero adhiere a Dualde y al mismo tiempo, por alianza con Mendieta y otros sectores del peronismo, adhiere a Cristina Fernández de Kirchner. Esto, sin lugar a dudas, es un mamarracho. Pero y dicen corte en boletas. Hay muchos otros mamarrachos. ¿Sí? Como este, creo que ninguno. Debo decirlo, como este, ninguno. Hay otros. Lo que habla de un deterioro de la calidad partidaria, institucional, desde ya uno no puede esperar grandes luces porque lo institucional tiene estas características bien opacas. Ahora bien, si Mariano Hues es el elegido intendente, que si vos me preguntás a mí qué puede ocurrir el domingo, yo no tengo dudas de que va a ser ungido como intendente de Moreno. Mejor decirlo el jueves que comentarlo el lunes a la mañana. No hay un temblor político en ciernes que pueda ocasionar esto. Porque además la cultura de Moreno, pero diría a nivel nacional, salvo algunos distritos muy especiales, no hay una cultura del corte de boleta. ¿Sí? No existe, no se trabajó. Y si se trabajó en el último tiempo, de acuerdo más a las necesidades o circunstancias de algunos candidatos. Por lo tanto, si no hay corte de boleta, el arrastre se determina por la figura nacional. No hay, además, antecedentes de figuras locales o provinciales que superen al candidato, en este caso a nivel nacional, que va por la presidencia. No hay. ¿Está? Entonces, lo que pueda arrastrar Cristina Fernández de Kirchner, si no hay corte de boleta, es lo que está buscando Mariano Hues. Pero por las dudas, el trabajo que se ha hecho en el último tiempo no solamente es saber jugar el partido, sino evitar que el resto de las fuerzas puedan hacer su juego. En ese sentido, se descarta que el vecinalismo, aún con las alianzas, esté por encima del piso, es decir, no pueden bajarlo del piso. Esto significa que el vecinalismo, si está en el piso, que es el 10%, de arranque tiene dos concejales. Pero Mariano Hues, para estar tranquilo él, ya que cuando fue intendente gobernó con mayoría en el Consejo Deliberante, necesita mayoría en el Consejo Deliberante. Si fuera 8-2 la elección, Cintia, que es lo que buscará el oficialismo por todos los medios posibles, que sería una victoria aplastante para ellos, lo que determinaría una gestión más o menos tranquila, ya hay reuniones, ¿sí? Ya hay reuniones de Mariano Hues con aquellos peronistas con los que no se peleó tanto. No voy a decir los nombres porque la audiencia puede interpretar y además resolver el dilema no me parece viable en este momento. Sí hay reuniones, sí hay aperturas para que después del 23, en caso de ganar Hues, que creo que va a ganar, tenga la reunión. Si saca 8 concejales, está renovando 5. Ganó 3, pero necesita 3 más. O bien tener 2 concejales más, peronistas, llegar a 10 y después pelear por la presidencia. Porque la presidencia del Consejo Deliberante tiene doble voto ante un caso de empate. Este es un escenario posible. 8-2 es posible. Ahora, por una cuestión de composición electoral y de porcentajes, si alguna fuerza llegase al 10%, además del vecinalismo, de 8-2 pasa a ser 6-2-2. Si supera el 10%, calculaba en 17.001 votos o 2 votos, tiene 2 concejales. Si la fuerza de Claudia Seff supera el 20%, tiene 3 concejales, entonces sería 7-3. O puede ser 5-3-2 si una tercera fuerza llegase al 10%. ¿Quiénes podrían arribar a ese 10%? Tomando como referencia los resultados de las primarias y evaluando la capacidad que han desplegado candidatos provinciales y nacionales desde aquella fotografía. Bueno, uno puede imaginar que de Narváez tiene arrastre. Sucede que la caída de Alfonsín no lo levanta de Narváez, desde allí que de Narváez comienza a hacer campaña con Rodríguez A. ¿Hasta dónde lo puede levantar a Ferraro? Y el otro caso... No, incluso, sí. Rubén, explicar también lo que pasó dentro del radicalismo con Udeso, luego de esta fusión que se hizo entre de Narváez y Alfonsín. Beaites, que es un candidato radical, estaría acompañando a Mariano Hues dentro de esto que pasó en los últimos días que mencionábamos, y las campañas, cómo se ven en la calle. Por un lado, Ferraro haciendo campaña, y por el otro lado, la Unión Cívica Radical. Por un lado de Narváez solo, por otro lado Ferraro solo y por otro lado Alfonsín solo. Claro. Y como el radicalismo, a diferencia del peronismo, el peronismo tiene esa frase, que el que gana conduce, el que pierde acompaña, aun cuando después no se haga, pero es lo que busca un ordenamiento. El radicalismo no es así. Y después de lo acontecido, previo a la primaria, en donde se permitió que solamente un candidato, en este caso Ferraro, tuviese la boleta larga, que fue una decisión, una pelea de Narváez con el radicalismo, con el núcleo duro, los otros espacios radicales consideraron que eso había sido algo que atentaba contra la historia del radicalismo, que tiene una historia de democracia interna y discusión interna. Entonces, a mí no me sorprende, dentro de los mamarrachos que te decía que hay muchos, es que los radicales, algunos radicales, acompañen a Hues, otros radicales acompañan a Narváez y otros radicales acompañan a Claudia Seff. Claro. Bueno, por ahí se puede, estoy convencido que una parte de la población no quiere saber nada, no quiere entenderlo, porque es muy difícil, no de entenderlo, sino de asimilarlo. Pero volviendo a la pregunta tuya, ¿qué es lo que puede ocurrir? El mejor escenario para el oficialismo, reitero, es 8-2. El peor escenario para el oficialismo sería un 5-3-2 o un 6-2-2. ¿Quién sería la fuerza, entonces, que podría llegar a dos concejales? Habría que ver UDESO y el Frente Amplio Progresista. No hay cálculo de lo que ha arrastrado, lo que puede arrastrar Cecilia Casas, que tenía como sueño, y además en las negociaciones que ella llevaba adelante con algunos sectores que quedaron fuera de la general porque perdieron las primarias, la convicción de Casas de decir que ella iba a tener para esta elección la boleta larga, esto es, Cristina Fernández de Kirchner y ella, porque esa es la campaña de Casas. Bueno, Cecilia Casas va con boleta corta, va solita, y entonces hay que esperar ese resultado o a quién le saca Cecilia Casas si ha logrado imponer como imagen que ella es la renovación junto a Cristina Fernández de Kirchner en el orden local y no Mariano Huez. Y queda ahí como un gran interrogante todo lo acontecido con el Frente Nuevo Encuentro, con las contradicciones para ser ciertamente cautos con los términos que utilizamos, porque fue mal encarado en su génesis, en su origen, terminó siendo muy, muy duro el golpe para los que se fueron y aparecieron en la lista, y finalmente todo aquello que el oficialismo observa como una debilidad lo transforma en un factor de poder. Así que con operaciones o sin operaciones, pero presto a saber jugar el juego de impedir que otra fuerza llegue al 10%, el oficialismo metió la cuchara, y aun cuando los actores puedan negarlo, sí, la realidad de la historia determina que ante momentos claves, los que saben jugar el juego que ellos mismos pergeñan, ponen en funcionamiento sus mejores piezas. Así, 8 candidatos de EUP acompañan hoy también al diputado nacional Mariano Huez como candidato intendente en el distrito de Moreno, que era también lo que se habló aquí en Nunca es Tarde, y ayer también se escuchó un debate con los que realizó aquí Fernando Ochoa con Cecilia Rodríguez, con los candidatos a concejales. De esa manera se compone, con el dato que das vos, todo aquello que nosotros lo llamamos mamarracho. Algunos se pueden molestar, podríamos ser más duros. Lo cierto es que en nombre del poder, de la circunstancia y no de la convicción, tenemos estas composiciones tan difíciles de asimilar por quienes son militantes, y si lo asimilan es porque se ha impregnado en ellos que la lógica de construcción política tiene que ver con el momento electoral y no con la identidad construida en base a la coherencia. Un dato que no nos podemos olvidar para tener el mapa de lo que son los mamarrachos, tenemos que hablar también de lo que pasó con Vera Chávez en este tiempo, quien fue opositor en la interna, estuvo representando la lista 5 con Teresa Caveri, anteriormente acompañaba a Claudio Seff, hoy también se suma a acompañar a Mariano Huez como candidato a intendente. Así es, así es. Bueno, lo de Vera Chávez, su recorrido, él siempre expresó el pragmatismo, lo hizo cuando estuvo con De Narváez y Claudia Seff en aquella elección del año 2009. Lo cierto es que en las declaraciones que iba realizando posterior a aquella elección y en la conformación de su espacio, de su agrupación, daba cuenta de la seguridad de no tener ningún vínculo con Mariano Huez. Uh-huh. De estar convencido de la renovación y el cambio, inclusive con denuncias muy pesadas. Yo recuerdo que anunciaba la porretización, ¿sí? Una cámara oculta que circuló internamente, pero nunca ganó espacio, ni siquiera en la justicia. Denuncias sobre el consejo escolar. Si hubo un acuerdo, y que existe un acuerdo, porque las camionetas de Vera Chávez tienen la fotografía de Mariano Huez, y no la escuché y no la veo en las camionetas, ni en la conducción de eso a Caveri, que nunca fue la candidata por convicción, sino fue algo premeditado, de Caveri por apellido, de la señora Teresa Caveri. Lo que quiero decir es que si se alcanzó un acuerdo entre Huez y Vera Chávez, sabremos con el tiempo de qué trató ese acuerdo. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante hablando acerca del panorama para las próximas elecciones

Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Alegres ventanales, mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendido en un chelón soñar y amar, ver a mi amante solícita y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo, sentir con más deseos, cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien. Está ya Gustavo Casal en línea, lo anunciamos anteriormente, que íbamos a buscar la comunicación con él antes de terminar con el programa de hoy. Pero vamos a la presentación, Miguel, y hablamos con Gustavo Casal, que es el hermano de Checho. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ayer hablábamos con los compañeros, recordábamos también lo que pasaba ya hace más de un año y medio atrás. El 3 de junio, Sergio Casal fue asesinado por un efectivo de las fuerzas represivas. Y también tuvimos la oportunidad recién de leer unos textos que escribieron los amigos del que lo suben en una página de Facebook que hay. ¿Qué pasó en este tiempo, Gustavo? ¿Se avanzó algo en la causa? ¿El asesino sigue libre? El asesino sigue libre, Néstor González, el asesino es una persona de la Policía Federal, sigue libre cumpliendo sus funciones como cualquier otra persona, con una muerte y un fusilamiento encima de su persona, que no le pesa en absoluto, no le pesa en absoluto a nadie, porque bueno, la causa... en su momento debía ser elevada a juicio, es lo que manifestó el fiscal Navarro en su momento, y todavía la elevación de juicio no se ha hecho efectiva, generando muchos beneficios hasta el asesino que sigue suelto, y como familiares seguimos en la lucha de que esto no sea así. Golpeamos puertas, pedimos entrevistas y bueno, y esto queda en la nada. Un año, más de un año y medio que estamos atravesando esta situación lamentable por la ausencia física de ese Checho. Por un lado, nos sentimos acompañados por sus amigos y compañeros del Colegio Mariano Moreno, de sus amigos que, como decías vos, bien suben cosas de su Facebook. Es su lugar donde él está en este momento, le dejan cartas, notas, tarjetas, y eso nos conmueve, nos emociona y nos moviliza a seguir luchando por esto que fue totalmente injusto, que sufrió mi hermano y bueno, y lo sufre su familia y todos sus amigos y seres que lo han amado en esta tierra, ¿no? ¿Cuál es la carátula que tiene la causa? Porque en primera instancia, si no me equivoco, decime vos, estaba como tentativa de robo y homicidio. Hoy, ¿cuál es la carátula que tiene la causa? La carátula está en trámite de transformarla como un homicidio simple. Pero todavía no se la cambió. Todavía no se realizó. No. La verdad, como te vuelvo a decir, las palabras son muchas, los compromisos verbales son muchos, pero a la hora de hacer efectivo... todo lo que se fue hablando en ningún momento se llevó a la realidad y a lo que nos da la pauta para seguir un proceso como corresponde, ¿no? Un proceso de un homicidio simple. Vos recién decías cómo actuó Navarro, el fiscal Navarro, el doctor Navarro, todo este tiempo. Más o menos. Decías, bueno, todavía no se avanzó con el juicio, no se elevó el juicio. ¿Cómo podés describir como familiar el accionar del fiscal Navarro en hace más de un año y medio que está con el caso? ¿Cómo lo podemos describir? ¿Qué es lo que hizo el fiscal Navarro? Ausente. Ausente en todo, ausente en como te digo, en llegar a ser efectivo todo este proceso y lo que realmente reclama los familiares y amigos y personas que lo amaban a Sergio, que lleve a ser efectivo esto, ¿no? Nos quedamos solamente con palabras, con bonitas frases, pero el hecho concreto, Navarro estuvo ausente y está ausente ante una situación que en su primer momento, manifestó que era un homicidio, que era un fusilamiento, que lo habían asesinado. Y como decíamos en su momento, lo que manifestó, lo que expresó, lo mató mal, decía Navarro. No sé qué es matar bien y qué es matar mal, pero lo mató y lo fusiló. Y bueno, y esto estamos atravesando, ¿no? La ausencia de la justicia para una familia que reclama tan algo simple, parece justicia, ¿no? Justicia para un fusilamiento de un pibe que tenía todo por vivir, todo por delante. Lo mató mal, dijo Navarro. ¿Y qué calificativo le podemos poner a una persona que dice esto? Esta expresión tan hija de puta para definir lo que es un caso de gatillo fácil, que es un asesinato. Vos me decías que el asesino está libre. ¿Tienen información de dónde está, dónde vive, si está trabajando dentro de las fuerzas? Trabajando dentro de las fuerzas está. Tenemos mucha información que, bueno, me gustaría reservarla. Pero la realidad es que... Pero era una persona del barrio. Era una persona del barrio de Las Flores. Una persona del barrio de Las Flores. Que bueno, que sigue deambulando como cualquier persona normal por las calles, nada más que con un arma, la misma arma que mató a mi hermano. ¿Por el barrio no se lo vio más? Yo no lo identifico físicamente, bien, entonces no, pero sí, los vecinos manifiestan que sí, que anda deambula, que anda como si nada hubiese pasado en su vida. Es muy difícil. Sí, Gustavo, sí, te escucho. Hay muchos momentos, sí. Sí, nosotros estuvimos en las primeras marchas que se realizaron en Las Flores y allí los que movilizaban y por supuesto acompañaban muy fuerte eran los compañeros de Sergio de la escuela. ¿Piensan realizar una actividad en los próximos días? ¿Qué es lo que están organizando con la familia, los amigos, los vecinos de Cuatro Vientos también? Sí, sé que están los chicos han manifestado con mis padres, lo han invitado a participar de una actividad en la escuela, porque Sergio este año estaría egresando del Mariano Moreno, del polimodal, situación que por este hijo de puta no se pudo dar, uno de los proyectos y anhelos que tenía en su vida, terminar la secundaria, y ellos están organizando un mural en la escuela y bueno, varias actividades ahí que acompañamos como familiares, que bueno, siempre estamos presentes en acompañar este tipo de cosas, ¿no? Que nos parece que nos mantiene vivo el amor que le teníamos a Sergio, no solamente como familiares, sino también como amigos y como compañeros. Gustavo, te agradezco mucho la comunicación y, bueno, poder decir esto, que lo que tiene que cambiar no cambia. Digo, ni siquiera el título de una causa, o sea, la carátula de una causa, ni siquiera eso cambió. Mucho menos se avanzó con lo que es el juicio. Y Navarro sigue en su lugar y él está tranquilo. Mientras tanto, los familiares y amigos piden que aquel asesino que está libre, bueno, esté preso para que otro chico no corra el riesgo y también lo que sucedió con Sergio. Así que te agradecemos muchísimo porque en estos tiempos, en donde los discursos son muchísimos, del gatillo fácil no se habla, entonces nos parecía importante recordar a Sergio Casal, pero recordar a todos los chicos que fueron asesinados por el aparato represivo en manos del Estado. No, yo te agradezco como siempre tener presente y mantener vivo que no es solamente un Sergio, y no es Sergio solamente, sino que son muchísimos. Y este año que ha transcurrido, este año y medio que ha transcurrido, hemos visto casos y casos, y peleamos para que esto no vuelva a suceder, y es tan, tan grande que a veces no se puede frenar, y como decís vos, los discursos electorales venden cosas bonitas, pero detrás de todo esto y bajo la alfombra están guardando situaciones lamentables, fusilamientos y asesinatos, abusos de autoridad, militarización, como te decía en otra oportunidad, de zonas que lo único que hacen es el abuso del poder y el gatillo fácil que asesina y mata a nuestros pibes. Te agradecemos mucho, Gustavo. Gracias, Cintia. Un abrazo grande. Cuando hablábamos con Gustavo recién, también se me venían las imágenes de gendarmería con sus armas en la calle. Y uno sí, claro, lo relaciona todo. Con armas en los barrios, buscando a los pibes morochos con gorrita, parándolos, indagándolos. Maltratados también. Bueno, esto también es lo que se ve hoy en la calle, azules y verdes, recorriendo los barrios, poniendo en riesgo la vida de nuestros pibes, la vida de los pibes de estos lugares. Sergio es una historia más. Sergio tenía 16 años cuando lo mataron. Era alumno de segundo o tercero de naturales del Mariano Moreno. Recién ahora vamos con Gustavo Casal, su hermano. La causa todavía está caratulada como tentativa de robo y homicidio. Las promesas de Navarro de que en algún momento se pueda cambiar y la carátula quede como homicidio simple. Ni siquiera se elevó a juicio. Enseguida regresamos, estamos en los últimos minutos del programa de hoy. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Multimedios. Empresas que en lugar de vender pescado o papel higiénico, venden noticias impresas por televisión o por radio, siempre respondiendo al mismo criterio, el del dueño. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro. Bueno, nos estamos despidiendo. Una última información, Miguel, y ya nos vamos. Dice, todo está guardado en la memoria. Es una nota de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Se llevó a cabo en la Plaza Lavalle de Capital Federal el acto en apoyo al historiador Osvaldo Bayer, debido al juicio impulsado por los descendientes del fundador de La Señora, José Martínez de Hoz, por la película que desarrolló Bayer, donde se muestra a este último como el principal impulsor y beneficiario de la campaña al desierto, en la que se masacró a 20.000 originarios mapuches y se esclavizó a tantos más. Al llegar, Bayer fue ovacionado por los asistentes y también se repudió el apellido oligárquico, y también estuvo Félix Díaz, referente de la comunidad COM de Formosa, la primavera, dando su solidaridad. Hay imágenes de lo que fue esta jornada y también el apoyo a Osvaldo Bayer y también a la reconstrucción de la memoria, a la reconstrucción de la historia fuera de aquello que nos quieren imponer. Bueno, Martínez de Hoz hoy quiere llevar adelante un juicio contra esta película que muestra cuál es la realidad, la masacre, el genocidio que se hizo con los pueblos originarios. Nosotros nos despedimos, son las 11 de la mañana, un minuto, quédese con toda la programación de esta radio recuperada, que tenga buena jornada, enseguida llega Nunca es Tarde a partir de las 14 horas. Hasta luego.